terminado. Una galaxia que suena. Neil Armstrong se separa del módulo lunar. Tu amigo Joaquín Luqui. Por favor, Periquín, ¿te quieres callar? La Guardia Civil entra en el Congreso de los Diputados. ¿Con quién habló? Con María Elisa. Mi padre está dentro del bar. Tranquila. Unidad móvil, adelante informativos, por favor. Se han registrado dos explosiones. Saludos cordiales, seguimos cruzando el ambiente. ¿Me atreves para que me tome, dígame? Hola, buenas tardes. ¡El productor! Sí, está tranquilo. Lo contó la radio. Diego Fortea. Ostras, creo que la entrada esta queda un poco seria, ¿no? Como muy grandilocuente. Ni que fuera yo aquí, no sé. Vamos a darle más caña, más caña, ¡vamos! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! En Onda Cero, lo contó la radio, con Diego Fortea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este gran archivo de Onda Cero. Cuidado con las cajas, no se les caigan encima, que pesan... Uf. Bueno, si usted anda buscando algún momento perdido de estos 100 años de radio, pues pregunte, que quizá lo tenga por aquí, en este mostrador, hasta arriba, de cintas, de cassettes, de CDs, de MP3s. Aquí hay de todo, estoy que no tengo un hueco, no tengo un solo hueco ni para respirar. Lo contó la radio. ¿Qué es esto? A ver, pues ni más ni menos una sección de Más de Uno, el programa de Alsina, que ha crecido, que ha pegado el estirón en duración hasta convertirse en un programa de radio. Un programa nostálgico, que va a mirar al pasado de la historia de este medio. ¡Qué sorpresa, eh! ¡Qué sorpresa! Ya está el Fortea otra vez con sus cosas retro. Si usted me ha escuchado alguna vez en Onda Cero, se puede imaginar, ya lo sabe. Quien haya escuchado en Más de Uno secciones mías, como el Lo contó la radio, o Historias de la radio, aquella donde rememoraba momentos vividos en este medio, o quien haya escuchado ese podcast largo que hice sobre Luis del Olmo, pues ya saben que me encanta hurgar en las fonotecas de no solo esta radio, sino de todas, de Onda Cero, de la cadena COPE, de la SER, de Radio Nacional, de Radio María, de la que se ponga, de radio, ¿qué te digo yo?, de Radio Carboneras. Ahí estoy yo, tipo Indiana Jones, con el zurrón en travesera y un sombrero, sobre todo ahora que da el sol, y oye, pues me pongo ahí a buscar, a ver qué sale. Es que se aprende mucho, indagando sobre lo que se hacía antes. Se encuentran cosas muy entretenidas y mi objetivo es compartirlas cada mañana aquí con ustedes. Recordaremos momentos que han sonado en la radio, momentos curiosos, divertidos, emocionantes, raros, accidentados, porque la radio lo ha contado todo y en la radio ha pasado de todo. Hoy es el primer programa, que es el que más cuesta, claro, porque en situaciones así uno se pregunta qué se le pasaría pues al mismo Luis del Olmo, que lo mencionaba antes. ¿Qué se le pasaría por la cabeza a Luis del Olmo cuando comenzó su primer Protagonistas en esta casa, en Onda Cero, en septiembre, el 30 de septiembre de 1991? ¿Qué decía Luis del Olmo? Protagonistas estrena una nueva sintonía. Lo hace a través de una cadena joven, casi recién nacida, Onda Cero. Y para los que trabajamos en esta gran aventura cotidiana, esto significa una auténtica inyección de juventud, un decisivo y renovador impulso. Si hay algo que la radio no perdona ni excusa, es, queridos oyentes, el conformismo. La radio no se estea. Para la radio cambiar es más que vivir. Para la radio cambiar es más que vivir. Me gusta esa frase. ¿Y cómo conseguiría Encarna Sánchez que no se le comieran los nervios y le saliese ese chorro de voz que tenía en su primer turno de noche en Radio Miramar, Encarna de Noche? En la cadena COPE y Radio Miramar son las 12 de la noche. Nace una nueva madrugada. Qué seguridad, qué confianza en sí misma tenía Encarna. Pero yo me identifico más con ese resoplido que se le escapó a Carlos Alsina en su primer Más de Uno, 8 de abril de 2015, cuando se hizo aquella pregunta... ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza un programa de radio completamente nuevo? Eso digo yo. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza, Alsina? ¿De dónde se saca ese aplomo que tuvo Antonio Herrero el día de su primer madrugón en la cadena COPE? Sin una mirada atrás, de rencor ni de recuerdo, con todos los objetivos puestos en mirar hacia adelante y trabajar con un solo objetivo: servirles diariamente, como hemos venido haciendo. Pues sí, mira, es verdad, ahí dio una clave Antonio Herrero. Para empezar una nueva etapa es mejor no mirar atrás. Y también pienso en las miraditas que se echarían Xavier Sardá y el señor Casamayó en la primera vez que abrieron la ventana en la cadena SER, año 1993. ¿Podemos decir que la ventana será un programa ágil, dinámico, moderno, todo aquello que se dice? No, no, pero esto está muy visto. ¿Y qué será un programa neocristianizado, la actualidad tal cual? No, hombre, no, esto sí que está visto, hombre. No, teníamos que decir a nuestros oyentes que este será un programa cínico, pero a la vez riguroso. No, no, no, un programa simbólico y casi cubista. No, hombre, no, lo de simbólico está bien, pero lo de cubista no lo tiene ningún sentido en la radio. No, la ventana, vamos a ver, considerada en sí misma y libre de cualquier interpretación ingenua, es un programa, como lo diríamos, en el que lo profundamente lógico se alterna con lo meramente irracional. Estás como una chota. La verdad es que qué difícil definir un programa de radio, sobre todo cuando no ha empezado. También pienso en el vértigo que le debió entrar a José María García en su primer Super García en la COPE, empezando nada más y nada menos que con Diego Armando Maradona. Muchas cosas son las que deberíamos decir, pero hoy iniciamos una nueva andadura profesional. Pero antes que nada, saludar a un amigo. Es portada hoy de todos los periódicos. Diego Armando Maradona. Don Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches, José María, y toda la suerte del mundo porque te lo mereces. Gracias, Diego, y también para ti toda la suerte del mundo. Yo no tengo al lado a Maradona, pero también tengo invitados muy chulos. Les van a ir escuchando cada día, cada mañana. Gente de la comunicación, gente de la radio. Algunos ya se retiraron de la radio, otros pasaron a la televisión y, por supuesto, algunos siguen aquí, en la radio. Y en este primer programa vamos a hablar de un padre de la radio, de un hombre que fue la voz de incontables narraciones políticas, sociales, deportivas, por supuesto. Inglaterra, con un juego rápido e incisivo, ataca ahora la meta defendida por la Mallet. Muchos otros profesionales son un poquito hijos de este hombre. Pero hijo, lo que es hijo es él, Matías Prats. Vamos a hablar con Matías Prats. Lo contó la radio, con Diego Fortea. You know you make me wanna kick my heels up and down, throw my hands up and down, throw my head back and down. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, yeah, yeah. Me hace muchísima ilusión saludar en este programa a Matías Prats. Muchísimas gracias por tu invitación, don Diego Fortea. Además eres el primero, estreno contigo. Mala cosa. De alguna manera eres, esta cosa que se dice, el padrino del programa, que esto no te voy a liar para nada, que no es que tenga ninguna responsabilidad de que tengas que estar aquí cada día. Pero me hace ilusión. Y tampoco tengo que invitar a desayuno ni nada de eso, hombre, como padrino. Yo sé que eso lo has hecho alguna vez en Antena 3, que lo te he visto. Lo hago mucho. Alguna vez te he pillado, oye, ¿tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Te habrás dejado ahí lo bueno, tuyo. Lo llevo contando también. Oye, Matías, tú eres nostálgico, eres de mirar para atrás. Bueno, tengo una nostalgia positiva, me gusta mucho porque, por ejemplo, por el motivo que me has traído a este estudio tan especial y tan popular y tan conocido, con esa extraordinaria trayectoria que está teniendo desde hace ya muchos años, pues me gusta recordar a mi padre. Y me gusta recordar, pues, algunas de sus retransmisiones. Pues precisamente de eso va a ir este ratito que vamos a compartir, porque me gusta recordar momentos de radio. Uh-huh. Y, hombre, ¿quién si no? Si don Matías Prats Cañete, figura de la radio, pues, ¿quién si no? Estuvo muchos años ahí delante de un micrófono, o sea que dejó muchos trabajos para que podamos repasar alguno. ¿Pero en tu casa se escuchaba radio o en casa del Herrero? No. En casa teníamos una super radio enorme, gigante, que nos transmitía, pues en un momento determinado, mucho ambiente de lo que estaba sucediendo alrededor del lugar en donde se encontraba don Matías Prats Cañete, que ya sabes que fue como un viajero impenitente por todo el mundo, ¿no? Y a mí particularmente me seducía mucho escucharle, sobre todo con las retransmisiones deportivas. Mira, eso voy también porque si nos remontamos a la primera vez que te colocas delante de un micro, que creo que eras muy pequeñín, y fue al lado de tu padre, como no, combate de boxeo José Legra. Ah. ¿Qué pasó ahí, Matías? Porque fue un debut muy curioso. Mira que llevarme al boxeo mi padre. Sí. Pero entonces era el noble arte del boxeo. Y en un momento determinado, pues yo siempre la acompañaba, siempre que podía, porque claro, estaba en una etapa escolar y tenía que cumplir con mi obligación de alumno. Pero siempre que tenía una oportunidad, le decía, papá, yo voy contigo, te llevo el maletín, te llevo el sombrero, el paraguas, te apunto los corners, te ayudo en algo. Y digo, venga, venga, chaval, vente conmigo. Y le acompañaba todo, y esa noche pues fuimos al boxeo, y en un momento determinado, Pepe Legrá, gran boxeador, campeón de Europa, un juego de piernas extraordinario, un bailarín sobre el cuadrilátero, pues le estaba dando una verdadera paliza a su rival, a su contrincante, y no sé qué asalto fue. El caso es que estuvo al borde del KO, con la cara tumefacta y sangrando abundantemente, con una ceja que la había abierto y también por la boca. El rival llegó a su rincón y le dieron agua para enjuagarse la boca, y en vez de escupir hacia el lado correcto, que era su derecha, escupió hacia la izquierda con tan mala suerte que cayó sobre el impoluto traje blanco de don Matías Prats. Pobre. Y don Matías, en un momento determinado, una reacción, pues no sé, inesperada, extraña, insólita, me dio el micrófono y se puso a hablar con el boxeador, como si este le fuera a entender, que no era español, era francés. Y yo, pues no se me ocurrió otra cosa que coger el micrófono y decir, enseguida vuelve el locutor. Ese fue tu debut en radio. Ahí está. Pues mira, vamos a escuchar a Matías Prats narrando un combate de boxeo. Me hubiera encantado tener ese, el de tu debut, pero no ha podido ser. Combate de boxeo entre José Manuel Urtein y Peter Weiland en el Palacio de los Deportes de Madrid. Me acuerdo perfectamente. 4 de marzo del año 70, en Radio Nacional de España. A la Urtein, y comienza el primer asalto de los 15 que está concertado este combate. En el centro del ring está Weiland, a su alrededor Urtein. Urtein, unos dedos un poco más bajo. La envergadura del alemán se impone en el principio con el brazo derecho adelantado. Urtein mete el puño derecho y derriba un golpe en la barbilla a Weiland, haciéndole caer hacia atrás. Se ha levantado rápidamente Weiland. Solo habían pasado unos segundos desde que comenzó el combate, cuando Urtein ha colocado un directo de derecha en el... Como era Urtein, ¿eh? O sea, suena el gong y a los pocos segundos ya... Fue una carrera meteórica. Tumba al otro. Es posible también que le prepararan a sus rivales, entre comillas, ¿no? Porque para alcanzar pues la fama y la popularidad estuvo dirigido por personas que veían la oportunidad de ensalzar la figura del morrosco, si este pues acababa con sus rivales lo más rápidamente posible, y era el rey del KO, y uno de los que pilló por medio fue este Weiland. Le gustaba mucho a Matías Padre transmitir el boxeo. Bueno, y el fútbol, imagino, porque... Vamos a ver, seamos sinceros. Le gustaba tener un micrófono, claro. Ya podía ser una narración de... Lo que fuera. De lo que fuera. Lo que fuera. Si le... Me acuerdo ya mayor, un día, un periodista crítico de televisión, un excelente crítico de televisión y tal, le preguntó, ¿sería capaz usted de transmitir su entierro? Y cogió el micrófono y pim, pam, pim, pam, pim, pam, y le dejó perfecto. Y su epitafio, dice, el epitafio que yo pondría en mi lápida sería, por fin yace callado. Pero es verdad que llegaba a casa y os pedía también un ratito de desconexión. Sí, ahí cargaba pilas. Claro. Él llegaba a casa, yo que era bastante revoltoso, aunque no lo parezca ahora, pues sí, era muy inquieto y muy dinámico también, y siempre estaba jugando, la pelota, lo que fuera, ¿no? Y armaba ruido en casa. Y era un pisito, tampoco era una cosa extraordinaria. Y se me oía por todos lados. Y él decía, a ese niño, por favor, controlarlo, que necesito recargar pilas. Necesito el silencio para poder concentrarme en lo próximo a lo que me tengo que enfrentar. Normal, además, porque era una época en la que los locutores hacían tres programas de radio a la vez, sí, y luego televisión. Sí, era hombre para todo. Claro. En un momento determinado, pues alternó la radio deportiva y hacía todos los partidos. Vamos, tanto es así que en un mundial de fútbol, el de 1950, fue el único periodista que fue a cubrir aquel acontecimiento para radio, que era Radio Nacional entonces, ¿no? Pues qué bueno que me recuerdes esto, porque, claro, cómo olvidar el gol de Zarra, ¿no?, en Brasil, que tanto se ha recordado de Matías Prats. Pero yo creo que se desconoce un formato de narración que también hizo tu padre, desconocido ahora, pero que se hacía mucho por los años 50-60, que era recrear partidos de fútbol que por circunstancias no se habían podido grabar y, por tanto, volver a emitir. Sí, esto fue un pecado, no sé si mortal, pero por lo menos venial, desde luego. Y es que la narración de aquel gol, la cinta en donde estaba, cuando fue mi padre, cuando regresa a Madrid y pide, por favor, esa cinta, le dice la persona competente de guardarlas: ¿pero qué te crees, Matías, que vamos a tener esto aquí guardado? Esa cinta se ha reutilizado. Se hacía mucho, las tortas aquellas, ¿no? Y entonces tuvo que recrear efectivamente el gol de Zarra. Exactamente. Y vamos a escuchar también otra recreación de otro gol, que es el gol de Piru Gainza, la selección de Portugal, partido de clasificación para el Mundial de Fútbol de Uruguay. Y eso no es la grabación del 4 de septiembre del año 50, se hizo años después, desconozco si en el 50 y pico, 60, pero volvió a narrar ese partido de fútbol. Van transcurridos 36 minutos de la segunda parte y continúa el marcador: Portugal 2, España 1. El partido se está jugando en un ambiente francamente difícil para nuestros colores. El árbitro Mr. Novak está teniendo una actuación deficiente. Tiene en estos momentos la pelota Molovni. Regatea un contrario, pasa por alto a Zarra. Zarra de cabeza sobre Gaiza. Gaiza tira y gol. Fíjate, este no lo había escuchado. Que parece que sea el audio original. Que sí, bueno, le han puesto demasiado aplauso, ¿no? Pero vamos, muy bien ambientado, ¿eh? Sí. Esto también lo tenía mucho don Matías Prats, que también tenía esa parte teatral y creativa. Sí, sí, sí. Le llamaban el góngora del micrófono, con todo mi respeto hacia el góngora original, ¿no? Claro. Pero es verdad que él cuidaba muchísimo la gramática, el lenguaje. Tenía una verbosidad extraordinaria y tenía mucho conocimiento, y después además se apoyaba en la memoria, que, claro, que era una memoria de mamut, y todo lo exhibía. Pero fíjate que te puedo decir, aunque suene, a lo mejor la forma de expresarse es un poco redicho si la escuchamos hoy en día, ¿no? Pero era el lenguaje propio que se empleaba en aquellos años, 40, 50, 60, ¿no? Y una musicalidad también a la hora de hablar. Esto es. Pero él era un periodista, si se puede decir, hasta moderno, porque no hablaba de lo que no conocía. Él se preparaba con una enorme intensidad sobre aquello que iba a narrar. Y siempre le gustaba verificar. No soltaba al albur un dato, no. Tenía que estar contrastado, tenía que estar verificado. Tú fíjate que parece que estamos hablando del periodismo actual, ¿verdad? Es que por eso a mí me gusta particularmente revisar la historia, porque se repiten muchos patrones en los medios de comunicación. Es cierto, es cierto. Matías, ¿tú en radio también empezaste haciendo periodismo deportivo? Sí. ¿En La Voz de Madrid, puede ser? Sí, yo debuté con 19 años en un programa que se llamaba Domingo Deportivo Español. Español. Y era en La Voz de Madrid. Y pude hacerlo porque mi padre era el director, o sea, más enchufado no podía estar, pero también confieso que fue una oportunidad que él me dio y no había contraprestación económica ninguna. Bastante es que te dejo hablar por un micrófono. Sí, porque él era muy reticente a que te dedicaras a los micrófonos y a las cámaras. Él quería que yo me formara más, ¿no? Porque salta a la vista, sobre todo en aquellos primeros años, que yo no tenía una preparación exhaustiva, ¿no? Sobre todo si lo comparábamos con él, con don Matías. Él siempre albergó, hasta muchos años después de que yo me iniciara en esta profesión, la inquietud, el temor de que le estropeara, de que le dejara ese nombre que le había costado tanto colocar allí en primera línea, pues que lo tirara por los suelos, ¿no? Pues y no se fiaba de mí. No nada se fiaba, de eso. Pero con cierta razón. Entonces tuve que ponerme a la brega, a la lucha, pues con mayor generosidad en la entrega que cualquier otro periodista. Y yo personalmente, pues en vez de, ya una vez que empecé en Televisión Española, iba a narrar algún acontecimiento, yo me quedaba en la habitación del hotel y me empollaba todo, me lo preparaba, mis compañeros me decían, pero vamos a dar una vuelta, estamos en París, chaval, y tal, estamos en Londres, estamos en Dublín o en Berlín y tal. No puedo, ya después, mañana, tal, os cuento, porque necesitaba más que el resto de compañeros para estar un poco a la altura de la exigencia. Y de la presión de ser hijo de Matías, que eso también hay que contarlo. Sí, eso es verdad. ¿Sabes que Matías Prats también narró un partido de fútbol entre los políticos de la época? Esto naturalmente era un juego que hizo. Luis del Olmo. Correcto, lo hizo en una entrevista con Luis del Olmo en Protagonistas. Le sale al encuentro Fraga en el círculo central. Felipe elude la confrontación esta vez. Cede retrasado a Guerra, atacante disimulado en la línea media del campo, buscando el apoyo de Camacho. Guerra trata de avanzar, pero se encuentra con Fraga. Chocan Guerra y Fraga. Chispas. Y la pelota sale fuera con la intercepción de la raya intermedia con la banda derecha de los colorados. Saque de puerta, salta Fraga. Manda de cabeza a Fernández al borde, en el que se entiende perfectamente. Corre Fraga a situarse en posición de remate. Centra Fernández al gol. Cabezazo de Fraga. ¡Qué cabeza, señores! ¡La de Fraga! Pero sale el portero Iglesias, puño en alto, y manda hacia el ángulo izquierdo del área. Interviene Ledesma, pero muy marcado por Alfaga, pierde el balón. Viene desde atrás Castellanos, el rudo Castellanos. Despeja, devuelve Roca, apoyado por Puyol. Recibe Ardanza, que regatea Barrio Nuevo. Salva la entrada de Vandrés, pero Mújica rápido le quita el balón, cede a Guerra, Guerra Felipe regatea a Bestrinque, que le persigue, Felipe otea el horizonte, Felipe no quiere soltar por nada del mundo la pelota, le entra Fraga y falta de Castellanos. Increíble, o sea, no se le resistía nada. Ay, qué bueno, no. Qué bueno, de verdad que... Se prestaba todo, ¿eh? Más allá del rigor, de los informativos, de las narraciones, es fíjate, que jugaba todo. Te dicen que hagas esto y ¿qué haces? No, hombre, por Dios, a mí, que libérame de esta cuestión o dame un tiempo para preparármelo y tal, pero era muy valiente y por eso sus compañeros yo creo que entre otras cosas le querían e incluso le admiraban, porque las palabras de Luis del Olmo, por ejemplo, hacia él, hace muy poco que se reunieron para un acto los legendarios del Olmo y Gabilondo, y le preguntaron a Luis, señor del Olmo, ¿usted volvería a empezar de nuevo? Y Luis, pues claro que empezaría otra vez, y ahora con todo lo que sé y conozco, y solamente por tener a mi lado a Matías Prats de compañero, vale la pena. Y yo que le estaba oyendo, digo, con la cantidad de gente que ha pasado en la silla de al lado, en el estudio de Luis, que haya elegido precisamente a Matías, es que le debió dejar mucha marca. Mucha. Y enseguida hablaremos del tremendo cariño que tiene Luis del Olmo hacia la figura de tu padre. Pero quiero seguir con esa manera de jugar también que tenía Matías Prats en radio. Él también retransmitió acontecimientos históricos de cuando no había radio. Uh-huh. Y esto lo hizo en un programa de Radio Nacional de España. ¿La radio estaba allí, puede ser? Así es. Qué bueno. Y hizo retransmisiones como pasajes de la historia, como la muerte de Sócrates. Transmite Radio Nacional de España. Hoy, 7 de mayo del año 399 antes de Jesucristo, Grecia, al igual que en fechas anteriores, sigue acaparando la atención de todos los ciudadanos de Europa. Como todos los días, a esta misma hora, volvemos a conectar con Atenas. Matías Prats y Ángel Fernández Conde hablan para ustedes. Atención, Atenas. Atención, Atenas. Radio Nacional de España queda a la escucha. El ciclo de la tristeza, señores oyentes de Radio Nacional de España, preside hoy nuestra crónica. Los intelectuales de Atenas también están tristes. La primavera tan celebrada aquí en Grecia apenas dulcifica un profundo ambiente de dolor y de resignación que casi veo flotar por el aire. Es posible que la gente del pueblo, la sencilla gente griega, no haya medido la intensidad de la noticia. Los otros, sí. Los poetas, los filósofos, los escritores están en el secreto. Sócrates, el maestro, ha sido condenado a muerte. Cuando no había radio. Cuando no había radio. Tú sabes que tampoco lo había oído esto nunca, no lo había escuchado. Pero sí recuerdo haber escuchado algunos pasajes del hundimiento del Titanic. Fíjate. Que yo era un niño y claro, lo viví con una ansiedad y con un temor a que se hundiera con el barco mi padre, que no te puedes imaginar. Digo, ah, pero que papá está en el Titanic, que se va a hundir, que se va a ahogar, que se va abajo a las profundidades submarinas con el barco y tal. Lo recreaba extraordinariamente bien. Era un perfecto actor. Y yo creo que esto también lo has heredado un poco tú, Matías, es decir, ser creativo con el medio, con el formato, ¿no? Dentro de lo que se os permite, en este caso contigo, en un noticiario. Ya, pero no establecería relación ninguna con un artista, ¿no? En este caso, con un creativo como Matías. Yo es que te recuerdo de pequeñito viéndote en informativos, en Noticias Antena 3, y bueno, en alguna ocasión te he visto hacer algo que no era propio de un presentador de noticias, bueno, desde esgrimir algún chiste o sacar una aleta para despedir. Puede ser que haya habido alguna intervención distinta, alternativa, diferente a la conducción normal de un informativo, ¿no? De un espacio de noticias. Siempre procuro, cuando hago alguna cuestión de estas, procuro que el espectador colabore. Igual que Matías, lo que perseguía era hacer verbo y que el oyente lo tradujera, ¿no? Pues yo igual intento dejar ahí en la garita, en la puerta, pues una frase o un juego de palabras o un significado distinto, alternativo y que el espectador le ponga el párrafo siguiente, ¿no? La radio estaba allí, también retransmitió con Matías Prats al frente el primer sorteo de lotería. Hoy sábado 10 de diciembre de 1763, Radio Nacional de España transmite su programa diario correspondiente a la sección de tarde. En este primer espacio podrán ustedes escuchar noticias sobre un nuevo juego implantado en Madrid y sus reinos que se llama La Lotería. Con un reportaje directo desde las salas del Real Consejo de Hacienda en la plazuela de San Ildefonso, donde se celebrará el sorteo. Este reportaje lo llevarán a cabo nuestros compañeros Matías Prats y Juan Martín Navas. Adelante, amigos. Matías Prats le saluda desde la sala del Real Consejo de Hacienda, mientras mi compañero Juan Martín Navas hacía para ustedes una descripción de la plazuela de San Ildefonso y de sus alrededores. Yo me he dedicado a recopilar datos interesantísimos de este moderno juego de la lotería. Fíjate, ¿a ti qué noticias te hubiera gustado contar, Matías, de cualquier pasaje de la historia si hubieras continuado con este juego que hacía tu padre? No tengo ni idea cuál elegiría. He narrado tantos acontecimientos en estos 50 años que han pasado a mi alrededor, que nos han influido tanto en nuestras vidas que habrá que sentarse en un momento y empezar a cavilar y pensar a ver con qué nos podíamos quedar de todo lo que ofrece la historia, ¿no? ¿Sabías que tu padre fue además rey mago? Sí, en Córdoba. Me acuerdo perfectamente porque además le dieron un caramelazo en la frente y cuando volvió de su experiencia de rey mago dijo que era la primera y seguramente la última vez que lo hacía. Pero rey mago en la radio además. Ah, en la radio no. Y esto fue idea nuevamente de su discípulo aventajado Luis del Olmo. Ajá. Y fue en Protagonistas en el año 1985. Escucha, escucha. Un sentido de anticipación que les honra, tenemos en nuestros estudios la visita real de sus majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Han venido a la radio con su cargamento de regalos, que es, como no, cargamento de ilusión, cargamento de esperanza. Rey Baltasar, ¿cómo está, majestad? Buenos días. Estoy muy bien, Luis. Yo soy el portador de la mirra tú por donde me han dado esa misión. Muchas gracias, Rey Baltasar. Con su permiso, vamos a recibir una llamada de Valencia. Buenos días, Valencia. Buenos Buenos días, buenos señor días. Del Olmo. ¿Qué quiere pedir usted a los Reyes Magos? Bueno, yo quisiera... Vamos a ver, vamos a hacer dos peticiones. Intentaré ser cortita. Vamos a ver. En primer lugar, quisiera que sus majestades trajesen pasas. Pasas, uvas pasas, muchísimas pasas, sí. Con rabito y todo. Sí. Cantidades industriales de pasas, sí. Para mi querido pueblo español. Rey Baltasar, ¿qué dice? Yo pienso que la petición es contradictoria. Las pasas para los pasotas, los que lo afectan todo, y los rabitos de uva para la memoria, los que no olvidan nada. Hay que quedarse en un equilibrio, en una neutralidad deseable, y ocuparse, como Rey Baltasar que soy, del carbón. El carbón se me pide con mucha frecuencia. Renuncio a llevar carbón, incluso a Jesús Mariñas, a pesar de que hace unos instantes he recibido unos telex pidiéndome que lo haga por parte de la familia real inglesa y por tantos y tantos que no se consideran felizmente mencionados por este Jesús Mariñas, a quien yo, por otra parte, no podré atacar nunca, porque en mi infancia fui el paje más querido de otro Mariñas, de Enrique Mariñas. Que fui su paje y sigo siéndolo. Y hacía chistes tu padre, es decir, mirra por dónde. Mirra por dónde. Un sello vuestro. Sí, eso lo reconozco, que he tratado de heredarlo. Él tenía un humor muy burlón, pero de sí mismo. Y yo siempre he tratado también de atraer la sonrisa y el gesto amable de los que me escuchan, haciéndome yo el primero, riéndome de mí mismo. O sea, yo, no me importa en absoluto, al contrario, y me alegra, ¿no? Es un humor muy sano y además te pide sencillez y te pide humildad y te pide también el darte a los demás, ¿no? Oye, ¿por qué? Si estoy ahí en un primer plano que me ha tratado tan bien la vida, voy a tratarme yo un poquito mal para que alguno se pueda reír de mí. Es tan importante ese ejercicio y está muy bien que personas con tanta visibilidad y con tanta exposición pues lo remarquen. ¿Has visto cómo él pronunciaba la C o la Z? Que lo ha dicho muy bien, infancia. O sea, era él, como buen cordobés, que es muy posible que los espectadores, los oyentes en este caso, no lo perciban, tienen que darse cuenta de que él no podía pronunciar ni la Z ni la C por su acento cordobés. Y entonces encontró la herramienta que le ayudó durante toda su vida fundamental, que fue convertirla en F. Y por eso dice conciencia, excelencia, faragofa, farra, claro, pero con ese, y no lo pillabas. Con ese énfasis que le ponía y esa musicalidad, repito, pues al final era su sello, su manera, sí, de hablar. Es verdad, y la voz cómo va cambiando, pero cómo se mantiene fresca todavía, porque hemos escuchado cortes ya con una edad provecta, a lo mejor más de 70, 80 años. Este último es del año 85, que tú me lo dirás, no sé si lo recuerdas, creo que por entonces ya se había retirado, o sea, nunca se... Siempre, no, ¿sí? él siguió. Es más, yo creo que ahora, hace poco recordamos una narración para Antena 3, de una corrida de toros, de Jesulindo Ubrique, y él tenía ese día, tenía ya 86 para 87 años. Es que... Y todavía estaba con una voz joven. Sí. Le acompañó casi hasta el final de sus días. Cuando empezó a flaquear su voz, él también se vino abajo. Es que cuesta apartarse de esto, y alguien como Matías Prats, padre, pues imagino, en tu caso también ocurrirá, que cuesta soltar esto, nos da una energía... Pero no somos iguales. Ya. Él vivía para el trabajo, le encantaba, le gustaba, era algo más que su profesión, era su felicidad, su herramienta de vida, y yo pues me lo paso muy bien. Tengo que agradecerle muchísimo a la casualidad de que me haya podido que haya podido crecer y que me hayan podido dar tantas oportunidades a lo largo de mi vida, pero el día que se acabe mi relación con esta profesión, pues os escucharé, os les veré a mis compañeros también y tal, pero creo que no voy a sentir ninguna apetencia ni ninguna ganas especiales de regresar, de volver o de mantenerme. No, en ese sentido no. Mientras esté bien, pues hombre, me encanta el periodismo y además tengo una atmósfera de trabajo, un ambiente excepcional, una casa como es Antena, pues maravillosa, con la que me identifico plenamente y bueno, mientras esté feliz y a gusto y no me digan, por favor, vete ya para casa, pues ahí vamos a estar. Ya para terminar, Matías Prats, hemos hablado de Luis del Olmo también muchísimo, le hemos mencionado, le debe mucho a tu padre. Yo, de hecho, en un podcast que hice documental con él, le pregunté por la figura de tu padre. Vamos a escucharlo. ¿Cómo obtienes la plaza en Radio Nacional? Cuando yo tengo una buena amistad, me coge mucho cariño Matías Prats, padre, porque ahora hay muchos Matías hijo y Matías, y me dice Matías, vamos a hacer en Radio Nacional y en Televisión Española un concurso oposición para cubrir 10 plazas. Sí. Preséntate. Digo, yo tenía 24, 25 años entonces. Pero para cubrir 10 plazas, nos presentamos 500 tíos de toda España para cubrir esas 10 plazas. 500 tíos. Y yo salgo elegido uno de los 10 primeros. La incorporación de Luis del Olmo a Radio Nacional de España fue consecuencia de una maniobra mía. Primero provoqué el que llevase a cabo una entrevista conmigo y luego durante la entrevista le pregunté a él, yo más que él, a mí. A los pocos días había llenado de juventud la Radio Nacional de España porque provenía precisamente de una emisora que se llamaba Radio Juventud. Matías Prats fue culpable también, entre otras cosas, de propulsar a nada más y nada menos que a Luis del Olmo en la radio. Y no creo que hubiera necesidad de enchufarle, ¿eh? No. Que me parece que uno de los 10 estaba asignado ese puesto para Luis porque lo merecía, porque se lo ganó, porque ya has visto qué carrera tan extraordinaria tuvo a partir de entonces, ¿no? Sí, y bueno, luego invitó a tu padre en infinidad de ocasiones a formar parte de esa larga estela de protagonistas. Ajá. 40 años en Antena, el mismo programa de radio, eso es un mérito increíble. Y bueno, ahí estuvo Matías Prats padre, dándole ese empujoncito. Mm. Matías, que me ha encantado hablar contigo y rememorar estas pues historias, sí, de la radio. A mí me emociona mucho escuchar a mi padre. Teníamos una relación especial, muy especial. Éramos tres hermanos y yo era el pequeño. No sé por qué Juan Jesús, que es el mayor, más inteligente que yo, con mejor conocimiento de la vida, pues tiró rápidamente para su carrera de abogacía y tal. Pero yo es que quería estar atado a él. Es que hacía lo imposible por agarrarle de la pierna cuando era un chavalín y por después ponerme en su chepa y que me llevara a donde fuera. Tanto es así que me hizo pescador, porque él era también su pasatiempo preferido, ¿no? Y ¿te gusta pescar? Y yo, pues papá, claro que sí que me gusta pescar. Y me iba con él las tardes y tal. Solamente por escucharle un rato, cuando íbamos en el vehículo los dos solos, si ese día le daba por hablar. Porque conmigo es verdad que con los hijos hablaba un poquito menos. Con los demás era más exigente. Decía Manolo Alcántara, el famoso periodista malagueño ya desaparecido, dice, era el amigo ideal y para hacer un viaje extraordinario compañero mientras no le interrumpieras. Le fastidiaba que le interrumpieran. Parece ser, le gustaba tener el uso de la palabra. Pero es que escuchar a Matías Prats bajar a por el pan ya tenía que ser algo digno de grabar con una cinta magnetofónica, ¿no? Le queremos mucho y sabes que no le olvidamos. No. Y él sigue vivo, porque mientras no lo olvidemos los demás y sigamos hablando de él, pues él va a seguir estando vivo en nuestro recuerdo. Pues por eso este programa, Matías Prats, y te agradezco enormemente. Yo hubiera hablado igual de él, ¿eh? Y hubiera emitido estos cortes igual, pero si estabas tú, como te dije en una nota de audio, perfecto, pues le ponemos una guinda maravillosa y familiar. Yo, ya sabes que para hablar de Matías Prats Cañete siempre me tendrás a tu disposición. Muchísimas gracias, Matías. A vosotros. Lo contó la radio. Onda Cero, Diego Fortea. ¿Y qué contó la radio tal día como hoy, 21 de julio? Vamos al 21 de julio de 1969. Desde Houston, Estados Unidos, Cirilo Rodríguez y Victoriano Fernández Asís dieron en directo para Radio Nacional de España el momento en el que el astronauta de la NASA, Neil Armstrong, comandante del Apolo 11, pisó la superficie de la Luna. Bien, esté usted atento a las informaciones y lo mismo suplico ya como favor que lo haga el señor Bautista Aranda desde la estación Apolo de Madrid. Cirilo, estaba previsto... En estos momentos aparecen las imágenes. Ya está. Todavía son oscuras. No podemos siquiera decir qué es lo que está ocurriendo porque ha aparecido una imagen en blanco y negro. Neil Armstrong está descendiendo por la escalerilla, está bajando a la superficie de la Luna. Es el momento emocionante que todos hemos esperado. Está tocando la superficie de la Luna en este momento. Está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial. Es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la Luna. 21 de julio de 1988. Volvió a los escenarios el tenor español José Carreras, tras superar una grave leucemia de la que fue tratado en Estados Unidos, y dio estas declaraciones a Luis Arribas Castro en Cadena Catalana. ¿La escuchas? Sí, perfectamente. Pues nos conocimos con esta, ¿te acuerdas? Sí, ya lo creo, con Manolo y Manolo Vázquez Montalbán y con Tony Ferreira. Exacto. José, tengo un lío porque la gente te llama Josep Carreras, pero ¿tú qué eres? ¿José María Carreras, Josep María Carreras o Josep Carreras? O, ¿cuál es el nombre, verdad? Porque la gente dice Josep... El verdadero nombre es Josep María Carreras. Pero la gente ya dice Josep Carreras. Bueno, porque cuando yo empecé a cantar, al empezar a salir al extranjero, lo de María era un poco chocante en según qué países, ¿no? Entonces, eliminé lo de María y quedé como Josep Carreras. Ay, qué bonita es el motivo. Qué bonita es la canción. María, María, María, María. El que desafina soy yo, ¿eh? María, María. ¿Te acuerdas de esta canción, no? Perfectamente. ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no se acuerda? Y otra noticia que contó la radio un 21 de julio, que además tenía mucho que ver con este medio, fue la del fallecimiento del presidente del Grupo Prisa y de la cadena SER, Jesús de Polanco, que murió en Madrid el 21 de julio de 2007, a los 77 años. Considero inconcebible una empresa que, además de un proyecto colectivo, no sea capaz de albergar un proyecto personal para sus partícipes. Un periódico, como toda empresa, debe plantearse el beneficio como fin y como medio de su sistema. Pero el empresario de periódicos sabe que está embarcado en una aventura que procede de un aliento espiritual y que supone un proyecto social. Cualquier empresario que ignore estos perfiles está condenado, antes o después, al fracaso. Porque en periodismo, como en democracia, el fin no justifica los medios. Y políticos como el ministro de Defensa, José Bono, o el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, dedicaron ante los micrófonos de la SER estas palabras al empresario. Sí, he venido pues para mostrar mi solidaridad, mi afecto y mi amistad a la familia de Jesús Polanco y también a su grupo. Un grupo que él sí supo hacer y que en los momentos complicados en que otros no estaban, el Grupo Prisa estuvo con la libertad. Y eso es algo que los españoles que luchamos contra la dictadura nunca podremos olvidar, la contribución que Prisa ha significado para la libertad y para su consolidación. Jesús Polanco ha sido uno de los empresarios más importantes que ha habido en España en estos últimos años. Ha construido un gran grupo editorial y de comunicación prácticamente empezando desde cero, y como presidente del Partido Popular pues he querido aquí venir a darle a su familia personalmente pues nuestro pésame y manifestarle nuestro sentir y nuestro pesar. Lo contó la radio Onda Cero, Diego Fortea. Al principio del programa comentaba que si tienen algún momento de radio que quieran recuperar, quizá podamos rescatarlo para ustedes. Hemos habilitado un teléfono para recibir estas peticiones, el 686-067-520, 686-067-520. Vamos a escuchar. Hola Diego, pues a mí me encantaría volver a escuchar alguna de esas vueltas ciclistas de García. La verdad es que eran apasionantes y te hacía vivirlo como un espectáculo. Gracias. Vale, pues vamos a reemitir un cachito de una de las muchas vueltas que narró José María García. Vuelta Ciclista España, etapa 11 del martes 5 de septiembre del año 2000. La primera vuelta que retransmitió José María García en Onda Cero. El ciclista español Miquel Zarrabeitia, del equipo 11, se encontraba en el kilómetro 82, atravesando el descenso del puerto de la Rabasa, poco después de pasar la localidad de Sant Julià de Lòria, en el Principado de Andorra. Ocupaba el séptimo lugar en la clasificación general, pero en ese momento se vio obligado a abandonar tras sufrir un accidente. José Manolo, sobre todo por tranquilidad de la familia, nada más tiene un corte grande en un dedo. Bueno, se le tendrán que llevar a atender al hospital, pero no es nada más que un corte en un dedo, importante. Y él abandonó la carrera, ¿eh? El corredor se seccionó dos dedos con los radios de la bicicleta al tratar de colocar bien el imán del cuentakilómetros. Perdió, atención, la falange distal del dedo anular de la mano derecha. Y Zarrabeitia tuvo que ser trasladado urgentemente en ambulancia a un centro médico de la Seu d'Urgell, la localidad más cercana. Y durante aquel trayecto en ambulancia, con el ciclista conectó José María García. Vamos a ver, Miquel, me decías que no ha sido una caída, ¿no? No, ha sido que he metido un dedo mientras estaba bajando un poco el imán del 20 kilómetros en los rayos y me ha arrancado uno de los dedos. Y bueno, pues estaba sangrando y me he parado. ¿Pero qué te ha arrancado? ¿Totalmente el dedo? No, ha sido la punta, o sea que si está en casa, que estoy bien, que bueno, me dan unos puntos y tal, y nada, me ha arrancado la yema. Hemos tranquilizado a tu familia, el propio Manolo Sainz lo ha hecho en directo, que estuviesen tranquilos, que era, bueno, una herida que tienen que aplicarte puntos de sutura porque hay dos dedos, me parece, ¿no? Ha sido un dedo y, bueno, la punta. De todas formas, también te has mareado un poco, ¿qué ha sido, al ver la sangre? No, bueno, en estos casos, ¿no?, de verlo, pues igual sí que te mareas un poco, ¿no? ¿Estás llegando a la clínica ya? No sé por dónde voy, ni dónde me lleve. En cuanto subieron al ciclista a la ambulancia, inmediatamente Super García se encargó de poner en contacto a Zarrabeitia con Manolo Sainz, director del equipo 11, e incluso con su propia madre, doña Jesusa. Perdón, José María, tienes también en línea directa a doña Jesusa, su madre, que estaba muy preocupada por el estado de Miquel. Bueno, pues Miquel, habla con tu madre y tranquiliza a tu madre, que buena falta le hace. Señora, buenas tardes. Vale, buenas. Mira, ahí está Miquel, tranquila, que no ha pasado nada. Miquel, habla con tu madre. Mamá, sí. ¿Dónde no, eh? Sí, ¿dónde es? Vale, vale. ¿Dónde es? Se cambia pues a clínica, ¿dónde es? No, que no tengo nada, ¿qué haces? Ya. Casi la yema del dedo que se me ha cortado y está. ¿Solo la yema? Sí, que estoy bien. ¿Pero el pie no se ha hecho alguna otra cortada o qué? No, si no me he caído, ha sido que metí uno de los dedos en el radio y... ¿En la radio cómo lo he metido los dedos? ¿Pero te has caído? No, que no me he caído ni nada, ¿eh? Estoy bien. ¿Cómo que bien? Estoy bien, lo que pasa que pues estaba sangrando el dedo y me llevan a los... ¿Estás mareado y todo? Hombre, un poco siempre, ¿no? Bueno. Pero... Doña Jesusa, sí. Que un trasto como este va a seguir dándonos felizmente mucha guerra, no se preocupe, ¿eh? Sí, no se puede, de momento ahí está. No se preocupe, que es cosa mía. Es cosa mía y se lo voy a cuidar muy bien. No, bueno. Mira, no, a ver, sí, es verdad, a ver. Un beso, doña Jesusa. Bueno, Miquel, hola. A Miquel, tranquilo, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Zarrabeitia fue llevado del hospital a la Mutua de Accidentes de Zaragoza, donde le ingresaron a última hora de la tarde para ser intervenido de las graves heridas sufridas en la mano. Las secuelas no le impidieron volver a correr porque el 11 de febrero de 2001 volvió a llevar el maillot del equipo 11 en la Vuelta al Algarve y siguió corriendo hasta su retirada definitiva en 2003. Algo muy similar ocurrió tiempo atrás, el 6 de julio de 1994, cuarta etapa del Tour de Francia, con final en Brighton. El ciclista Francisco Cabello era la continua referencia del pelotón. El granadino se escapó en el kilómetro 21 y luego se fue decidido a por la victoria en un día histórico. Era una final que exigía fuerza, y Cabello la tenía. Era una final que, por supuesto, fue retransmitida en Super García, en la cadena COPE. Pues atención, Paco Cabello, nuestro héroe en el día de hoy. Ahí está Mañil, un sufrimiento terrible. Ahí viene Paco Cabello y detrás Banchela. Pega mucho viento y sigue lloviendo aquí en la meta. Está lloviendo en la meta, van a transitar en un instante por la línea de meta. Ojo que todavía restarán 8 kilómetros y medio. Ahí viene Paco Cabello. Se le ve al fondo ya a Banchela, los tiene a la vista. Va a conectar, en efecto, ahí está Paco Cabello con Emanuel Mañín. Detrás, al fondo, aparece la figura amenazante de Flavio Banchela. Van a transitar por meta y restarán 8 kilómetros y medio para la conclusión de la etapa. Vamos a ver qué se puede aguantar. Vamos a intentar la machada. Ahí viene Paco Cabello con Mañín. Banchela que viene detrás. El pelotón a más de 2 minutos. No va a poder cazar el pelotón, salvo hundimiento espectacular de estos hombres. Pasan por línea de meta. Ahí viene Mañín. Ahí viene Paco Cabello. El esfuerzo terrible reflejado en la cara de ambos. Se ha puesto a rueda del francés y el español. Al fondo viene Banchela. Apenas a 300 o 350 metros. Les va a coger pasan subiendo. Línea de meta. Ahí vienen Cabello y Mañín. Acaban de transitar 8 kilómetros y medio para línea de meta. Va a pasar Banchela. Ojo a la referencia, prácticamente nula. Y para añadir más emoción al último tramo de la carrera, Ángel González Ucelay, que ese día sustituía a José María García, se propuso meter en antena al mismísimo padre de Paco Cabello, don Antonio Cabello. En principio, el pobre hombre no quería hablar por la radio, porque estaba muy nervioso. Pero al final, el equipo de Super García consiguió meterlo en la conexión como un comentarista más. 1:18 el pelotón, 18 del dúo de cabeza con respecto a Flavio Banchela. Les hemos visto hablar y seguimos en comunicación directa con el domicilio de los padres de Paco Cabello. Don Antonio, ¿se habrá usted encomendado ya a todo el mundo, ¿verdad? Sí, dígame. Antonio, sí, dígame, que estará usted encomendándose a todos los santos y sufriendo lo indecible, ¿eh? Hombre, ya, pero yo creo que a lo mejor los cogen, ya le van trabajando el tiempo, ¿eh? Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿eh? Hombre, no, la esperanza no la perdemos, lo que pasa es que esto, usted sabe que el pelotón nunca perdona, ¿eh? Y que le quiten lo bailado, que también el chaval está haciendo una etapa... Está haciendo publicidad de la casa y de España y de Granada y de la suya. Sí. Tiene que estar, don Antonio, todo Granada pendiente del televisor y de la radio a esta hora, ¿no? Hombre, pues creo que sí, porque el teléfono ha parado un bardeazo a la tarde, así que está todo el mundo pendiente de él, ¿eh? González Ucelay conectaba con el domicilio de los Cabello como si de una unidad móvil se tratase. Y fue muy emotivo porque aquella tarde por la radio se pudo escuchar a un padre en directo animando a su hijo cuando este se encontraba a punto de ganar una etapa del Tour. Don Antonio, Paco ha dejado al francés. Sí, ya lo he visto hoy. Vamos a ver si es capaz de llegar. A ver si es capaz de llegar. Usted que le conoce bien, ¿qué puede estar pensando? ¿Qué puede estar pasando por su cabeza en este momento? Estamos empujando todo un poquito. A ver si es capaz de llegar, ¿eh? A ver si ¿Qué, es capaz... ¿Qué puede estar? Don Antonio, le preguntaba que qué puede pasarle por la cabeza ahora mismo a su hijo. Pues es que sería una ilusión grande al principio para él. Y para nosotros, pues lo mismo, pero para él, porque se lo merece, desde luego, ¿eh? Se le estarán a usted haciendo estos 7 kilómetros un mundo, ¿no? Interminable. Sí, adelante, Ángel. Pues atención, Ángel. Sí. 55 segundos de Cabello al hombre que saltaba, Burman. Se mantiene la diferencia con el pelotón, 1:18 al pelotón. Volvemos a Granada, volvemos a la casa de Paco Cabello. Don Antonio, díganos algo, hombre, díganos algo. Vamos, solamente tengo fuerza para darle voces. ¡Vamos, Francisco! Son 17 segundos y el chaval va fuerte todavía, ¿eh? No sé. Las palabras de don Antonio Cabello, el padre de Paco. Don Antonio, todo Granada y todo España le escucha alentar a su hijo en los últimos kilómetros, 3 a meta. ¡Vamos, Francisco, vamos, vamos! Don Antonio, sería lo más grande en su carrera profesional, un triunfo en el Tour de Francia, se imagina, ¿eh? Por supuesto que sí, por supuesto, además se lo merece porque este año... Empezó bien, luego tuvo mala suerte y yo creo que se lo merece. 2 kilómetros y medio, pero vienen ahí los dos a 17 segundos, ¿eh? Viene la muerte, ¿no? Porque yo creo que debe llegar, vamos, es que debe llegar. Todavía tiene fuerzas para ir arriba en la bicicleta, ¿eh? Vamos a ver que llega, yo creo que debe llegar, ¿eh? Si se tiene usted que estar mordiendo... Último kilómetro, don Antonio, último kilómetro, ahí está la pancarta, último kilómetro. Vamos, Francisco. Yo creo que sí llegan, y el francés está siendo un mal compañero de escapada de Antonio, porque no tiene por qué colaborarle, incluso podía, en caso de que le cogiese... Va a ganar, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Vamos, escuchemos a don Antonio. ¿Sí? Escuchemos a don Antonio, el padre de Paco. Don Antonio, 800 metros, ¿eh? Sigue. Ya llega, sigue. llega. Ahí está en el fondo, creo que va a llegar. ¡Sigue, Francisco! ¡Sigue! 600 metros, ¿eh? Se nos va la vida a todos. Va a ganar uno de los nuestros. Llega seguro ya. Francisco, sigue. Gana. Ya llega. Va a ganar. Un español, Paco Cabello, don Antonio. Sí. Va a ganar, ¿eh? Va a ganar. Sí, ya gana, no se preocupe que ya llega. Últimos 400 metros. Vamos, Francisco. Ya, dice el padre de Paco. Se ríe, explota Granada, revienta España. ¡Venga, valiente! ¡Qué etapa hecha! Sí, señor. ¡Arriba! ¡La emoción tremenda! ¡Uno de los nuestros! ¡Paco Cabello besa el cielo! ¡Ganó! ¡Ganó Paco Cabello! En directo se pudo escuchar la celebración y la alegría en casa de los Cabello, que gracias a la radio pudieron hablar con su hijo a escasos segundos de haber traspasado la línea de meta. Un instante que se va a acercar Paco Cabello para que le felicite en directo a través de la COPE su propio padre. ¿Está ahí don Antonio, no? Sí, estamos aquí. ¿Me escucha? Estamos aquí. Franci. Dime. Calla, coño. Franci. Dime. Enhorabuena, hombre. Todo Granada está vibrando, Francisco. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué alegría muy grande tenemos, Franci! Es una cosa que no se puede explicar, ¿no? ¡Franci! De aquí a un mañana, pues ya me daré cuenta de lo que he hecho, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿qué le llama desde Granada? ¡Franci! Hola, mamá. ¡Ay! Es increíble, ¿no? ¡Y increíble, Francisco! ¡Vale! ¡Franci! Se lo llevan los matones del Tour de Francia. Pues qué pena. Pero ahí ha quedado la felicitación del padre, de la madre. Todos yo creo que hoy hemos vibrado y estamos más emocionados que nunca después de lo que hemos vivido a través de la COPE. Gracias, José Manuel Iván. Cerramos micrófono inalámbrico. Vamos a despedir ya, pero antes, en la casa de los Cabello, don Antonio. Sí. Nuestra más cordial felicitación, ¿eh? Vale, muchas gracias a usted, hombre, por preocuparse de ahí de nosotros, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y vale, felicidades. Muchas gracias, Bueno, y con estos momentos ciclistas tan emotivos, hasta aquí nuestra primera edición de Lo Contó la Radio, en Onda Cero. Mañana tempranito, de 6 a 7, estaremos de vuelta con más historias, con más cachitos de radio, con grabaciones, más voces de la radio. Se quedan ahora con más de uno, con Miguel Ondarreta y con Begoña Gómez de la Fuente a partir de las 10. Gracias a todos y hasta mañana. ¡Adiós! Lo Contó la Radio, Onda Cero, Diego Fortea.